Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Nacional del Artista Plástico y de la Afro-Venezolanidad. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Instalado Tercer Congreso Nacional Afro-Venezolano. Consejo de Vicepresidentes revisa plan de acción de políticas públicas. Gobierno de Mérida recupera la infraestructura del Hospital Tipo 2 en El Vigía. Viceministro William Castillo, Venezuela está venciendo el bloqueo criminal de Estados Unidos. Rusia busca nuevos socios para venta de petróleo. Ministro de Ecosocialismo afirma que el cambio climático es amplio y transversal. Cultura. Este lunes se realizó el Tercer Congreso Nacional Afroamericano enmarcado en el Día de la Afrovenezolanidad en honor y memoria del profesor Aristóbulis Turis. Dicho evento tuvo lugar en la Escuela Venezolana de Planificación en Caracas, en compañía de la integrante de la Comisión de la Verdad Histórica sobre el Colonialismo, Casimira Monasterios. El ministro del Poder Popular de Cultura, Ernesto Villegas, recalcó la importancia de la actividad. Nacional Afrodescendiente en Venezuela, que en esta ocasión está honrando la memoria de uno de sus grandes referentes contemporáneos, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, como fue, es y seguirá siendo el profesor Aristóbulo Isturiz. Nosotros, como integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, Justicia y Reparación sobre los 300 años de colonialismo en Venezuela, hemos venido a ponernos a la orden del movimiento afro para acompañarlos en sus luchas, para levantar con ellos sus banderas, para hacer realidad una amplia gama de aspiraciones legítimas para acabar con la exclusión, el racismo, el neocolonialismo que pervive en detalles pequeños, medianos y grandes en nuestra cotidianidad. Asimismo, Villegas señaló que se espera que con este congreso haya una revisión integral en el sistema cultural venezolano. La aspiración es a que haya una revisión integral del sistema cultural que establece todavía algunas preferencias desde el punto de vista étnico en distintos estadios o estratos de la vida cotidiana en la sociedad, que son letras escritas y no escritas, que hacen que en la cotidianidad sea mucho más difícil para una persona con determinados rasgos o determinada extracción social alcanzar objetivos que de pronto se hacen más fáciles para otros por razones económicas, sociales, culturales o incluso sencillamente étnicas. La Fundación de Museos Nacionales, en celebración del Día Nacional del Artista Plástico, planificó una agenda de actividades que enaltecerá la vida y obra del pintor Armando Reverón. Las actividades iniciarán en el Museo de los Llanos en Barinas con el taller de creación plástica. En dicho taller se explicarán los motivos de la celebración y se revisará la obra del maestro con énfasis en sus aportes al mundo de la pintura y el arte nacional e internacional. Desde 1983, cada 10 de mayo, se celebra en el país el Día Nacional del Artista Plástico, en conmemoración al natalicio de Armando Reverón, el artista de la luz, uno de los miembros más sobresalientes de la Academia de Bellas Artes. Son las 12:37. En el marco del 16º aniversario de la Red de Arte se inauguró la muestra de artes visuales Las Caras Lindas. El evento se llevó a cabo en los espacios de la Galería de la Red de Arte y la Sala Aquiles Nazoa, Librerías del Sur, ambos espacios en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. Así lo informó el ministro para la Cultura Ernesto Villegas y la Fundación Red de Artes en su cuenta de Twitter, a propósito de la celebración del Día Nacional del Artista Plástico y del Día de la Afrovenezolanidad. Mayo en Artesanías es el plan de actividades desarrollado por la Red de Artes para celebrar sus 16 años de promoción de la artesanía nacional, plan que seguirá hasta finales de este mes. Somos Cultura. Nacionales. El día de ayer se realizó el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales liderado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, donde se efectuó un seguimiento de las políticas públicas para atender al pueblo venezolano. En el encuentro estuvieron presentes las autoridades sectoriales de diferentes ámbitos. Entre las políticas discutidas se encuentran las políticas de salud, economía, servicios públicos y las labores del Plan de Acción de las Regiones Afectadas por las Precipitaciones Recientes. También se revisó el Plan de Acción para la Recuperación Económica, con énfasis en la reivindicación laboral, a través del Fondo Nacional aprobado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, con un aporte inicial de 100 millones de bolívares para la financiación de proyectos socioproductivos. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció que este lunes se debatieron las propuestas para la simplificación y renovación de la estructura de la organización política, las cuales serán llevadas a las calles del país y luego presentadas al presidente Nicolás Maduro Moros. La estructura de nuestro partido se ha adaptado siempre a la situación. Ahora debemos nosotros adaptarnos a la situación de la nueva época, a esta nueva época. Y una de las cosas que debemos revisar es la estructura del partido de cara a enfrentar todas las tareas que de allí se generen, de la nueva época. De revisar, ver, preparar el próximo evento electoral que nosotros vamos a tener, es la elección presidencial. De aquí a allá faltan al menos 2 años y medio. Nosotros debemos prepararnos con una organización presta para ganar esas elecciones y que consolide la revolución bolivariana. Eso es fundamental para nosotros. Cabello adelantó que otras de las asignaciones fundamentales serán las que se generen en el próximo evento electoral, rumbo a la elección presidencial del 2024, que debe permitir la victoria popular. De igual manera, mencionó que se hizo revisión de la estructura de las vicepresidencias regionales para convertirlas o no en un enlace con responsabilidades directas sobre las entidades y acompañar al buen gobierno 1x10. Son las 12:41. Somos Noticia. Los atletas venezolanos regresaron a suelo nacional el día de ayer, tras lograr un total de 79 medallas en la tercera edición de los Juegos Suramericanos Rosario 2022, quedando en cuarto lugar en el medallero. En la competición, Venezuela logró una participación récord con 26 preseas de oro, 19 de plata y 34 de bronce. Los juegos fueron realizados en la ciudad argentina del Rosario, con la participación de 15 países en 33 modalidades de 30 deportes. Antes de su llegada, el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros felicitó a los 4 atletas que ganaron medallas de oro y cerraron victoriosos los Juegos Suramericanos. Regionales. El gobierno de Mérida recuperó la infraestructura del hospital tipo 2 en El Vigía, el cual atiende diferentes especialidades médicas como emergencias de adultos, pediatría y obstetricia. La infraestructura del hospital estaba afectada por la falta de inversión por parte del anterior gobernador. En ese sentido, el gobernador de la entidad, Jason Guzmán, mostró su disposición en la recuperación de estos espacios, para luego iniciar con cada una de las áreas que le integran. Ahora tenemos que recuperar todo lo que el abandono de la derecha dejó en esta institución hospitalaria y comenzar luego a hacer la recuperación de las áreas de atención, de hospitalización, las áreas de emergencia, las áreas de consultorio, que son por supuesto fundamentales e imprescindibles para la atención en nuestro pueblo. Los sistemas de aire que están completamente deteriorados, destruidos, de una desinversión que es característica de un gobierno opositor. Eso fue lo que no invirtieron durante todos esos años y ahora nos toca a nosotros iniciar un proceso de recuperación. Por su parte, la directora del hospital, Maikerlin Rivas, agradeció al presidente Nicolás Maduro y al gobernador de la entidad por haber iniciado las obras de recuperación de espacios tan importantes para la localidad. Gracias a nuestro hermano gobernador Jason Guzmán, a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque ya se dio inicio a esta gran obra que desde hace mucho tiempo se había estado esperando. 4 años de inagobernabilidad, 4 años de que la salud estuvo acá en abandono, no se tomó en cuenta para darle su reparación y poderle brindar atención de calidad a todos los pacientes que se benefician de esta gran institución que tiene más de 50 años brindándole atención a todo lo que es el eje panamericano y parte de lo que es el municipio Alberto Adrián. Como parte del plan de embellecimiento, el gobierno bolivariano inauguró el distribuidor vial en la entrada de Yagua, en el municipio Guacara, estado Carabobo. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio, Joan Castañeda. Desde la parroquia Yagua, de hacer la entrega a todos los ciudadanos de esta parroquia, de esta obra hecha con muchísimo amor, una obra de infraestructura, pues enmarcada en las mejoras integrales de la entrada a lo que es la parroquia. Castañeda detalló que la entrega de la obra consistió en la rehabilitación del alumbrado público, reconstrucción de aceras, brocales, isla central, bulardos de concreto, espacio para caminerías y ornatos, así como ajustes en el módulo policial, que contará con la presencia permanente de efectivos de seguridad. Son las 2:45. Economía. Durante el foro ¿Cómo enfrentar el bloqueo?, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, enfatizó este lunes que Venezuela está trabajando para vencer el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos, acciones que se vienen realizando desde el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales. ¿Qué queremos con este taller? Primero explicar un poco lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado en realidad con la agresión económica, la agresión multiforme a Venezuela, las medidas coercitivas, las llamadas sanciones, cómo ha afectado la salud, la educación, el alimento de nuestro pueblo, cómo ha afectado nuestros ingresos en divisas, cómo ha afectado el petróleo venezolano. para que tengamos conciencia. Tenemos que tener conciencia de que este es una estrategia de guerra híbrida, de guerra multiforme, que ha afectado muy duramente a nuestro pueblo, que ha golpeado muy duramente a nuestro pueblo, pero que nuestro pueblo ha resistido. Entonces nuestra tesis en este taller es que Venezuela no se está arreglando, como decía el presidente y también decía Diosdado Cabello hace unos días, como jugando con el término, Venezuela se está recuperando. A su vez, Castillo instó a la población a ver el tema económico como un elemento diario, con el único objetivo de construir colectivamente este camino de bienestar. La Sudeban informó que el sector bancario registró un incremento en el mes de abril en los créditos liquidados del 21.25% con respecto al mes de marzo, por un total de 594 millones de bolívares y 2.331 financiamientos, potenciando la dinámica productiva económica del país. En ese mismo sentido, la entidad financiera señaló que el 100% de los emprendimientos son financiados por la banca pública, y que los créditos comerciales representaron al mes de abril el 62.78% de los montos liquidados y los microcréditos el 5.02%. Los cinco primeros bancos que liquidaron préstamos concentraron el 81.33%. Noticias del ALBA. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que insistirá en la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse del 8 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. Declaró que abocará para que ningún país de América sea excluido de la cumbre y que sean las autoridades de cada nación quienes decidan si asisten o no al evento. El pasado 3 de mayo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, informó que esos tres países no recibirán una invitación por ser considerados antidemocráticos. Son las 12:48. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que hasta las 6:30 de la tarde de este lunes, la cifra de personas fallecidas a causa de la explosión en el Hotel Saratoga, en el centro de La Habana, se elevó a 40 del total de 94 lesionados. El ente sanitario detalló en su último parte que existen 18 hospitalizados en 6 instituciones sanitarias de la capital cubana, de ellos 13 adultos y 5 menores de edad, en tanto otros 36 pacientes recibieron el alta médica. La explosión en el Hotel Saratoga ocurrió cuando un camión cisterna con gas licuado abastecía un depósito de la instalación. La deflagración provocó el derribo de las fachadas frontales y laterales de los primeros pisos del inmueble. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El viceprimer ministro ruso Alexander Nova comunicó que su país ha aumentado el suministro de petróleo a la región de Asia-Pacífico con el objetivo de buscar nuevos socios para la venta de petróleo. Novak informó que se buscan nuevas rutas y nuevas cadenas logísticas ya que existen nuevos compradores y se ha dado un aumento en el volumen de suministros y distribuidores de otras regiones. Debido a las acciones de la operación militar entre Rusia y Ucrania, varios países suspendieron las negociaciones con Rusia. Para detener las hostilidades entre las sanciones contra el país, se encuentra la inmovilización de sus reservas internacionales en su banco central. Son las 12:50. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijian, criticó a Estados Unidos por excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Xiao denunció que esa cita no debe aplicar estándares norteamericanos para servir a los intereses de Washington y defendió la postura del presidente de México al rechazar las acciones excluyentes de los Estados Unidos, lamentando que este país continúe tratando a Latinoamérica y el Caribe como su patio trasero y los acose en lugar de ayudarlos. Asimismo, instó a Estados Unidos a respetar la soberanía y dignidad de los países de esa región, con apego a las normas básicas de las relaciones internacionales, según lo señala el portal de la Radio del Sur. Somos periodismo. Ecología. Este lunes, durante el programa A las 12 con, transmitido por la televisora Social TV, el ministro Josué Lorca habló sobre el cambio climático, en la que afirma que esta es amplia y transversal a todas las políticas públicas. En la locución, Lorca agregó que el fenómeno atmosférico tiene incidencia en la cotidianidad de cada venezolano, que muchas no asocian los fenómenos naturales que ocurren a su alrededor, que tienen que ver con la crisis climática a nivel mundial. Lorca ratificó que se creó la Comisión Presidencial contra el Cambio Climático, en la que el ministerio lleva la Secretaría Técnica, y dentro del MINEC se firmó un viceministerio especializado para trabajar las dos vertientes con la que se trata el tema: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y el Plan Nacional de Mitigación. Son las 2:53. Durante el primer Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático, organizado por el Ministerio de Ecosocialismo, el presidente Nicolás Maduro Moros aprobó el plan para enfrentar la crisis climática. El plan presentado por Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Gabriela Jiménez, titular de Ciencia y Tecnología, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, es producto del estudio de investigaciones y evaluaciones científicas. Un total de 10 puntos fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional, entre los que destaca la creación del Observatorio Nacional de las Crisis Climáticas para diagnosticar, diseñar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar escenarios e indicadores necesarios para la investigación para enfrentar la crisis climática. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología hemos culminado la emisión meridiana de este 10 de mayo, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino, Sanji Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Sanji Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.